Esa es lo que hay. ¡Mira, Willy! Freddy Cortés, que trae la salsa que es. Sabe mejor, pruébalo. Porque tú me dominas con tu forma de caminar. Mañana por la mañana, te diré cosita buena. Acá. Levántate con el café. El café. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 15 de marzo de 1982, nació Malú en Madrid, España, cantante y artista de las más exitosas en el género pop español. Ha vendido más de 2 millones de discos en todo el mundo. Ha recibido varios premios y reconocimientos, incluyendo un Ondas y un premio de la música. Y si fuera ella de Malú, es una canción originalmente escrita e interpretada por Alejandro Sanz en 1997. Pero la versión de Malú lanzada en 2004 se convirtió en un gran éxito en España y América Latina. La canción es conocida por su emotiva letra sobre el amor no correspondido y la esperanza de que el ser amado encuentre la felicidad. Malú, y si fuera ella. Ella se desliza y me atropella, y aunque a veces no me importe, sé que el día que la pierda volveré a sufrir por ella, que aparece y que se esconde, que se marcha y que se queda, que es pregunta y es respuesta, que es mi oscuridad. Estrella, pero con otro rostro y otro nombre diferente y otro cuerpo. Pero sigue siendo ella que otra vez me lleva. Nunca me responde si al girar la rueda. Ella se hace fría y se hace eterna. Suspiro en la tormenta, la que tantas veces le cambió la voz. Gente que va y que viene, y siempre es ella que me miente y me lo niega. Así suena el café de la mañana. Hoy estuvo la primera comunión de Amparo Grisales. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Si Amparo Grisales nos tardó a todos. Nos respeta. Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1. Tu mejor compañía. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Los Ángeles Azules y Carlos bailar contigo, mi amor, hasta que el sol haya salido, hasta que todos se hayan ido y solo estemos tú y yo. Y quiero bailar contigo, mi amor, porque la cumbia es misteriosa, le da poder al que la toca, le pone trampas al amor. Y acerca tu cuerpo al mío y dame un beso de esos traviesos que para el tiempo. Y que la espuma sube y sube con la cumbia del corazón. Y acerca tu cuerpo al mío y dame un beso de esos traviesos que para el tiempo este momento que es de los dos. Y deja perderme suave de tu cintura. ¿Qué tal si hacemos una locura y amanecemos en el cumbio? Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Estamos finalizando ya el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Sagitario. Este será un momento en el que los viajes y los contactos con todo lo relacionado con el exterior se encontrarán en unos magníficos aspectos. Aprovecha esto para abrirte nuevos horizontes profesionales o personales. Capricornio, es posible que hoy empieces a sentir algo de tensión en tu vida, y es que tus responsabilidades podrían aumentar a partir de ahora. Haz algo de deporte, te ayudará. Continuamos con el signo de Acuario. Este será un gran momento en el que podrás recibir el reconocimiento a tu trabajo, pero quizás esto no te baste. pues tal vez te sientas que no te están dando lo que te mereces realmente. Si es así, esto creará cierta desilusión. Continuamos con el signo de Piscis. Las contrariedades que estás sufriendo ahora podrían tener su origen en el desgaste. Es decir, es posible que necesites descansar un poco. Ya has estado soportando muchas tensiones. Si deseas saber más de mí, podrás hacerlo a través de mi Instagram, @vivivalenciae, a través de mi página www.vivianavalencia.com y a través de mi WhatsApp 622-2250-36. Muchas gracias, hasta la próxima. El café sabe mejor, pruébalo. Buenos días a todos los oyentes del Café de la Mañana y estas son las notas deportivas del día de hoy. En el día de ayer, el Consejo de la FIFA, reunido en Kigali, Ruanda, ha aprobado el nuevo formato del Mundial de Fútbol que se estrenará en la edición de 2026. Y recordemos que se va a celebrar en Canadá, Estados Unidos y México. Y es que en la nueva Copa del Mundo participarán 48 selecciones por las 32 de antes y serán divididas en 12 grupos de 4. Pasarán la fase de grupos los 2 primeros y los 8 mejores terceros. El aumento de participantes derivará en una eliminatoria más, la de 16avos de final, y la cita se prolongará hasta los 40 días de competición para un total de 103 partidos, 40 más que en el modelo anterior. Y es que el nuevo diseño de la Copa del Mundo está encuadrado dentro del también aprobado nuevo calendario internacional para los próximos 3 años, que ha sido motivo de fuertes disputas entre la FIFA y la UEFA, encabezadas por sus respectivos presidentes, Gianni Infantino y Alexander Seferin, por copar las fechas para los torneos que organizan. Ayer fue un día alegre para los fans del ciclista colombiano Egan Bernal, y es que ya está confirmado todo su regreso a las carreteras en Europa, y después de más de un mes por fuera debido a una lesión de rodilla. Y es que la Ineos Graniers lo confirmó de manera contundente que uno de sus mejores ciclistas correrá la Semana Coppi Bartoli en Italia del 21 al 25 de marzo. Esta información también fue corroborada por la empresa organizadora de la competencia, que también señaló que 9 escuadras World Tour harán parte del pelotón de 23 equipos que tomarán la salida en Riccioni, un municipio situado en el territorio de la provincia de Rimini, en Emilia-Romagna, en Italia. Recuerden, del martes 21 de marzo y finaliza el sábado 25 de marzo, es decir, la próxima semana. Y ya prácticamente el ciclista colombiano comienza a coger ritmo nuevamente para poder aspirar a estar en una de las 3 grandes: Giro de Italia, Tour de Francia o Vuelta a España. Les habló Adolfo Jiménez del Río con las noticias deportivas en el Café de la Mañana. 3, 2, 1. Advertencia. No somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El Café de la Mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café. El café. Pruébalo. Du warst warum die Lebensluft bringt. mesa. Hey, wanna buy some stuff, man? And did you ever rap that Venn diagram? Is there a reference to the beat? Wir treffen Gin und Joe und dessen Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang. Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen kratzen sie auf die Wand. Dieser Fall ist egal, lieber Herr Kommissar, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Der Schnee, auf dem wir alle Talplatz fahren, hier enthalte jedes Kind jetzt das Kinderlied. Kleine Dumm. Oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um. Oh, oh, oh. Er hat die Kraft und wir sind gerne und dumm. Und dieser Frust macht uns stumm. Ja, Herr Kommissar. Tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, tja, Herr Kommissar geht um. Er hat die Kraft und wir sind gern und dumm. Und dieser Frust macht uns stumm. Café sabe mejor, pruébalo. Bendito Tite, qué trabajo, qué molienda. Naborí, lamento de tu corazón. Naborí, por siempre se te negó como un castigo cruel lo que tu alma soñó. Mi esperanza de paz, mi esperanza de amor. Caña, trapiche y molienda, de sol a sol, coro, vení, vení. Naborí, llorando, tu vida acabó. En Naborí, Naborí, lamento de tu corazón. Naborí, en donde tu amor acabó. Naborí, lamento de tu corazón. Oye. Naborí, lamento de tu corazón. Allí mismo tu corazón acabó. Allí mismo te quedaste bregando tú en el fogón. Naborí, lamento de tu corazón. Y como abusan de mi negra, no le dan un chancecito pa' que venga a gozar la rumba y el rico son. Naborí, lamento de tu corazón. Naborí, borí, yo te traigo la salsa que me pediste, que yo la tengo, mamá, buena pa' ti, pa' ti. Naborí, lamento de tu corazón. Corazón, mi corazón, porque va a seguir llorando. Esto se pone bueno, que sí, que sí. Naborí, lamento de tu corazón. Y su dulzura, ay, el café sabe mejor, pruébalo. Café de la Mañana, el programa más escuchado en todo el país. Quizás. Bueno, Niki, al aire. 5 de la mañana, 20 minutos, y vamos ya a la recta final de nuestro programa. Tengo respuesta, ya despertó, profe. Bien curiosa. Hágale, profe. No, por derechos de autor se reserva el nombre. Tranquilo. Maneje ahí. Dice, mi esposo, yo no tengo quejas de él. La única es que cuando toca tema, siempre me toca iniciarlo a mí. Ah. Es la única queja que ella tiene. Vaya que... Bueno, son hombre, esa es una queja que puede terminar un divorcio. ¡Claro! Por convivencia. Imagínate que uno vaya por el tema y ella, tengo dolor de cabeza, tengo dolor de cabeza. Porque no, tiene la cabeza en otro lado. Jodida la cosa, profe. Profe, vea, calificación. No, 10. Pro. Ah, caramba. Bueno, Andrés Rodríguez dice: me saca la piedra que le da por hacer ejercicio a las 11 de la noche. no deja dormir con el ruido de la trotadora, las pesas. Y cuando se entra a bañar, aparte prende y apaga la luz muchas veces. Termina como a la 1 de la mañana. Y yo como un bombillo. Bueno, pero es que mire que cuando se comparte hay que ser el... No, 10 también, hermano, porque es fastidioso. Ahora, mire, la verdad, por ejemplo, muchos no pueden dormir por el trabajo, por lo que sea, y que nos despierten así alegremente, pues nada. O sea, me llega uno al 691-86-8239, que es el de la radio, nos la rendía nuestra gerente comercial, Jackie Potes, que se va recuperando ya. Dice, muy buenos días, gente linda, para el café de la mañana. A cierta persona en casa le gusta poner la alarma 2 horas antes de salir de casa, así sea para ir por el pan. Y luego dice que no lo dejo dormir, pero yo no hago ruido. Un abrazo fuerte y un saludo para todos. Gracias, Ángel. A muy cierta duro, profe, calificación. ¿No? Yes. Profe, vea. Aquí tengo a Fabián. Dice, me saca la que tenga un despertador con pausa cada 5 minutos hasta que llega la hora real de levantarse. Pueden ser 20 o 30 minutos en esas. Ah, bueno, pero entonces calificación, profe. Al final ese le incomoda, el despertador le incomoda a todo el mundo. Un estándar. Como, mire que hemos recibido ya con ese como 5 o 6. De la, la gente que pone las famosas alarmas. Tema recurrente. Sí, sí, no sabía que había gente que era tan dura para levantarse. Profe, calificación de Fabián. Póngale 9 a Fabián. Pobre Fabián. No, 9, 1 a 10 es mucho. Fue respetuoso, no dijo groserías, ni nada de ese tipo de cosas. Provee a este de Lenin, dice, la obsesión compulsión con tender la cama. Un sábado a las 8 de la mañana me levanto a orinar y cuando vuelvo la cama está tendida. No puedo decir nada porque me tratan de vago, flojo y demás. Saludos. Bueno, ahí está. Calificación, profe. Le estaban cantando el himno nacional, levántate, levántate. En otras palabras. Sí, sí, sí. Calificación, profe. Y es también. Ay, venga, aquí tengo otro. Hay algo que me incomoda con mi pareja y es que ni ella ni yo tenemos que madrugar, pero cuando ella se le atraviesan los cables, se levanta temprano a mover la casa, como si los demás no tuviéramos derecho a dormir. ¿Y qué son estos parques? No, no, mentira, te pones a trabajar en la tarde. Ah, es verdad. Sí. Claro. Pero los de la hostelería. No solamente se levanta, sino que quiere levantar a los demás. Exacto. Porque hay muchos que el problema es que no pueden dormir, pero también les duele que los demás duerman. Exacto. Sí, sí, sí. Otra respuesta, porque tengo un temita aquí. Aquí tengo a... Mire, este se llama Lyndon. Dice, no me van a creer, pero en la relación, el que no se baña, come en la cama, no lava la loza, saca mocos y se tira pedos, soy yo. Solicito canonización para mi esposa. 0-0 por lanzarla. Pobrecita, quedó como mocosa, pedorra, desordenada. No, uno con un amor así, ¿para qué? Profe, pero ella se lo aguanta así. Si bueno, quieres un vagamundo. No, pero es que profe, no tema aguanta, no, no aguanta, no aguanta. Un momentico que se me perdió. Yo le tengo algo por ahí. Mira, por acá, Isa. Ah, bueno, entonces lo tienes ahí, bueno. Isa me dice, sí, sí. Lo más incómodo definitivamente es cuando hay fútbol, se olvida que el mundo existe. No se le puede hablar, se apodera del mando, hay que llevar las cervezas. Si va con los amigos hay que atenderla. Pero a mí, cuando van mis amigas, se pone mal genio y dice, ¿a qué vienen esas viejas bochincheras aquí? ¿Por qué no se van a tomar café de otro lado? No, no, amigo. Esa convivencia sí es muy dura, amigo. Tiene que poner de su parte también. Temilla, temilla. Profe, vea. Un cura, un sacerdote que rompe los esquemas y se pone gorra, gafas, cadenas, blim, blim. Y ha hecho su sermón rapeando, profe. Ya, una boleta esa. Profe, pues, ahora es tendencia en redes sociales. No, pues toda la basura que usted en las redes sociales, Dios. Lo siento, profe, el mundo va así. Vea, no, y entonces el hombre... Imagínate cómo será de mal cura que necesita irse de payaso ahí para poder que la gente le copie. Vea, el video, esto sucedió en Hammelburg, Alemania. Y el sacerdote se identifica como Thomas Eschenbiker. Y ha generado gran cantidad de comentarios en todas las redes sociales por su creatividad y su capacidad para llegar a la gente de una manera nueva y emocionante. Aunque también muchos han criticado su falta de enfoque y dicen que puede ser visto como una falta de respeto, pues, a la iglesia. Estoy de acuerdo. Aunque no comulgo mucho con la iglesia, pero si él necesita que su sermón tiene que ponerse ahí de Anuel para que lo escuchen, está jodido. Bueno, pero él dice que él no escucha este género, pero que quiso intentar este año algo diferente para una celebración de carnaval que tenía. Dice además que en sus líneas de letra de rap dirigió unos versos al presidente de Rusia, Vladimir Putin, a quien se refirió como demonio para la guerra que lleva a cabo contra Ucrania. Pero bueno, digo, pero es que, bueno, está mejor el chiste que ese, estamos de fiesta con Jesús, y la amiga empieza a bailar, está mejor ese. Bueno. ¿Lo ha visto o no? Sí, claro, profe. Sí. Oiga, atención a este. Desmayaba a patadas a sus tres hijos y los despertaba con agua fría. Ay, no. Una que torturaba a tres niños en Bogotá que tenía bajo su cuidado, fue enviada a prisión. Uno de los menores maltratados era un bebé de tan solo 2 años que llegó inconsciente al hospital de Kennedy el pasado mes. Según un informe publicado por la Fiscalía General de la Nación, la niña ingresó con hematomas y fracturas en diferentes partes del cuerpo causados presuntamente por la madre y el padrastro de la pequeña. Al parecer, la mamá y el padrastro le propinaban patadas indiscriminadamente, algunas en la cabeza, que le hacían perder el sentido, detalló el ente judicial. Fue este dictamen médico el que llevó al padre biológico de los tres niños maltratados a interponer una demanda contra la pareja que torturaba a los menores de edad. Los otros pequeños que eran sometidos a crueles tratos tienen 5 y 7 años de edad. La pareja que torturaba a los tres niños también tenía bajo su cuidado a otros 4 menores de edad. De acuerdo con los reportes de las autoridades, la madre y los padrastros golpeaban a los pequeños y le lanzaban agua fría, los escupían y los amarraban al techo, entre otros hechos reprochables. Oye, esta gente está loca. Muy bravo eso, profe. ¡Que los maten a todos! Nazario. Bueno, pero bien. Ay, Dios mío, ¿no? Jodí, pero qué, la gente está loca. No, no, pero es que qué gente cita, profe. Queda uno a esta hora de la mañana como... Mire, sin desayunar. Y leyendo esto queda uno, pero... No, muy duro. No, oiga, no. La policía peruana intervino un prostíbulo más famoso de Lima y rescató a 40 mujeres. Ay, muchas no. De ellas venezolanas. Ya. Yeah. Y hay un accidente que se produjo, oiga. Muere bebé de 2 meses por asfixia accidental mientras dormía con sus padres. Es que yo no entiendo por qué tienen que dormir con el niño. Yo me acuerdo que Angélica María, que gracias al señor ayer presentó ya la sustentación de tesis, sacó 4.8 y no nos falta sino la ceremonia y el tiquete para irme. Muy bien, profe. Ya tengo, ya gracias al Señor, y de verdad que sí, le agradezco al Todopoderoso que nos ha dado la salud y haya la inteligencia para ya tener una fisioterapeuta en la familia. Muy bien, profe. Ella dormía desde pequeñita en su cuna. Sola. Y alguna cosa, y en los primeros meses uno lo pasa mal. Le explico a usted, Nicky, porque como usted no le ha cuajado todavía, le explico que, que los primeros meses son fatales porque le tiene uno que te tiene que levantar uno, o ella, o uno, cualquiera, ¿sí? Atender al bebé, pero que tengan su propia cuna. Resulta que este niño, este bebé, dormía con los padres. Y los padres inconscientemente se voltearon. ¡Ay, no! Ellos, y lo asfixió. Es un accidente tonto, casero, pero le causó la muerte al niño porque dormía con los padres. Que eso lo aplastaron. Exacto, sí, lo asfixiaron. No dice el informe policial si fue el padre o la madre, porque para tal efecto es lo mismo. Aquí la moraleja es que si usted no tiene hijos, si usted quiere tener hijos, ¿sí? Téngalo en condiciones. Téngala en condiciones, que pueden sufrir el pobre peladito, y mire, se les murió, lo asfixiaron. Claro. Y otro dice que le está dando la vuelta al mundo, es lo que ha dicho Piqué en una rueda de prensa. Ha dicho que para sobornar a un árbitro es más fácil llevarle un sobre que hacerle una factura. O sea, es que ya esto lo cogen de deporte. Esto se le va a ir onda al Barcelona, Lo siento por los dicen que son muchas que me están escuchando, pero se les va a ir. Bueno, en un país serio, no sé aquí qué pasará. Y sí, aquí. Probe. La ley no entiende, España es un país serio. En serio, probe. Pero aquí las investigaciones, pues digo de este tipo, ¿no? Yo no estoy hablando de la justicia ordinaria. Bueno, ahora lo que pasa es que, claro, ahora ya la fiscalía es la que está investigando, porque si son los mismos entes deportivos, no pasaba nada. Ya. Profe, pero pues, nos dicen que sí, que puede haber consecuencias incluso de que puedan desvincular de algunos torneos al equipo, entre otras. Desvincular, no permitirle actuar, y atención porque dicen que al final también podrían incluso quitarle algunos de los títulos que logró por esa época. Ya, claro, ellos dicen, algunos de esos personajes dicen que todo esto viene desde Madrid. No sé, acusando. Pero eso es lo más fácil. O sea, cuando uno ve fantasmas, ve ese tipo de cosas, no mira la realidad. Ya. Lo que pasa es que ahora uno, cuando empieza a ver ciertas jugadas, que en su momento decía, pero ¿y estos árbitros de qué van? Pues sí, ya sabemos de qué van. De por el billete, profe. Bueno, no más. Bueno. Y en Egipto ofrecen ayudas a mujeres que se comprometan a no tener más de dos hijos. Bueno, bien, profe. Una manera de controlar la natalidad. Sí. Mientras que aquí pagan por hacerlo. Bueno, profe, es que la despoblación. Que están buscando quién paga la seguridad social. España vaciada, profe. Profe, vea, aquí le tengo a Cachaco. Dice: cuando vamos a salir temprano, ella sabe que se demora 2 horas tomando la ducha, aplicándose 1000 menjurjes, peinándose, maquillándose, pero siempre espera a que yo sea el primero en bañarme. Claro, claro, porque si no, pobrecito usted, le toca irse con el forro sucio porque no alcanza ya. Ay, no, muy duro, profe. Oiga, ya calificación. Oiga, Nicky, esto es serio, ayer se presentó un temblor en el Océano Pacífico cerca del Chocó. Se registró ayer 14, ¿oyó? Ajá. Durante la madrugada de este martes 14, el Servicio Geológico Colombiano reportó un segundo sismo en Colombia. Según las indicaciones, una profundidad viene 59 kilómetros bajo, el epicentro fue en el Océano Pacífico, a 54 kilómetros del Bajo Baudó, en Chocó. Es importante resaltar que en esta misma madrugada, sobre las 12 de la madrugada, en Santander se registró un evento sísmico de 4.2. Recuerda que el otro día fue de 5.3, ¿no? Totalmente. O sea que está temblando. Oiga, ¿no ha visto el vídeo de una chica que está como en una emisora campesina, como a las 4 de la mañana en Santander, y empieza a decir, oye, santo, está temblando? Ahí como la santandereana, ¿no? Claro, profe, lo vimos. ¿O lo ha visto? Sí, claro, profe, lo vimos. Y de hecho en las noticias rapeadas del lunes lo metimos ahí como parte de la canción. Profe, también tembló esta mañana, estoy viendo aquí, Sismos Colombia SGC, el boletín, esto fue hace 4 horas, dice que fue de 3.0, profundidad de 148 kilómetros en Lenguasaque, Cundinamarca. Jolín, o sea, está por todos lados, ¿eh? 1 de la mañana, hora local de Colombia. Ya, o sea, eso me da mi idea de colocar el tema de Carlito Guerrero, que me gusta esa versión. Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí. Ese es un tema de salsa viejo. Sí, sí, pero la versión de Carlitos Guerrero es muy buena. Profe, hablando de salsa, le mandé el corto de la película que se estrenó en el Festival de Cine de Málaga, de la vida de Joe Arroyo. Sí, la escuché. ¿Vio el reel, algo? Sí, la vi. ¿Qué tal? Desde que espera, hay que verla. Pues dice el autor que no se ha fijado tanto en la parte exitosa de la vida del artista, sino también, pues, la tormentosa, en esa, sí. En la parte tormentosa, profe. Que obviamente. Sí, porque, lamentablemente, Joe Arroyo estuvo mucho tiempo sumergido en el oscuro mundo de la droga y eso le fastidió, aparte. Aún así consiguió tanto éxito. Claro. Pero. Lamentable, ¿eh? Bueno, 11:39, nos estamos poniendo muy pesado ya hasta ahora. Vámonos con música. Sí, con música, que ya tengo aquí a Carlitos Guerrero. Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí. Ajá, y venimos con la recta final de nuestro programa. 5:39 a levantarse en Cali. 96.0, ¡arriba! Rápido. Que lo deja el tranvía. Perdón, lo deja el mío. 11:39 en Colombia, aquí en España. Anímense, todos mis amigos que reparten, ya por lo menos tienen media jornada hecha. Hágale, hermano, tómese un cafecito con nosotros y pásela mejor. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Es lo que hay. Maté 4 panteras, un tigre y 2 leones. Pero si la tierra tiembla, se me caen los pantalones. Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí. Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí. No le temo a las culebras. Si la tierra tiembla, yo me voy de aquí. tengo su quiropráctico. ¡Osto a hacerme! Salsa es lo que hay. El café sabe mejor. Pruébalo. Porque como que está temblando. El café de la mañana. Humor inteligente. Levántate con el café. El café. Buen día. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Un día como hoy, un 15 de marzo de 1968, nació en Génova, Italia, Sabrina Salerno. Se dio a conocer en la década de 1980 con su sencillo Boys Summertime Love, que se convirtió en un éxito en varios países europeos. También ha participado en películas y programas de televisión en Italia. Boys Summertime Love, de Sabrina Salerno, fue lanzado en 1987 y se convirtió en un éxito en Europa y América Latina. La canción es conocida por su ritmo pegadizo y la sensualidad en la voz de la cantante, así como por su icónico videoclip en el que Salerno aparece en bikini y patinando en una playa. Sabrina Salerno, Boys, Summertime Love. Chicos, amor de verano. Be my love. guys and girls in the summertime love in the beach tonight. Say hey, say you, say me, say what? Everybody's got a cop. Don't stop, don't move. I just get your body in the groove. I said hey, I said who? I said me, said you. Gotta get in the groove. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. Let the summertime roll, let the summertime roll. Boys, boys, boys. In the summertime love, in the summertime love. Boys, boys, boys. Let the summertime roll, let the summertime roll. Everybody, summertime love. El café sabe mejor. Pruébalo. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Un abrazo de luz para todos los oyentes. Estás escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy, te diré lo que los maestros hacen. El café sabe mejor. Pruébalo. Nos queda poco minuto ya para terminar nuestro programa. Mi estimado Nicky, otro tema. 11 de la mañana. ¡Al aire! Minutos, 5:51 en la 96.0. Oriente Estéreo. Profe, vea, este conductor en Barranquilla, un conductor de bus que se ha vuelto viral por una usuaria de TikTok identificada como Angie Gómez Gámez, que iba en este bus, y es que el hombre en su primer día de trabajo, profe, se le perdió la ruta, no sabía por dónde debía tomar, perdió el camino y pues empezó a dar vueltas. Entonces dice la usuaria, pues, que uno de los usuarios dijo tour por Barranquilla hoy, y es que el conductor estaba en su primer día de trabajo y la gente misma le tocó ayudarle a retomar la ruta, profe. De esas cosas, profe, que le pasan a uno. Pero raro, su primer día. Cuando te sueltan una ruta de estas, aunque yo no he sido chofer, pero sí me doy cuenta que antes de que te lancen, tú tienes que ir con tu compañero que te guía durante casi 15 días, luego tu compañero va de asistente, bueno, sí. Bueno, una cachetada, se llama eso. ¿Lo mandaron así? Sí, por una cachetada, bueno. A propósito, un saludo para Jairito Seña, el hombre que dice que es de Cartagena, pero los papeles dicen que es de Rebolo. Ya, profe. Pues el video ya tiene 1,000,000 de visualizaciones. Y pues bueno, por lo menos la gente tuvo la empatía y la buena vibra, pues, de ayudarle al hombre a llegar a su ruta, a su destino. Ayer. Su primer día de trabajo. Bueno, la nota, vengo, perdón, la frase inútil de hoy, por favor, que ya nos vamos. Ay, profe, vea, tema inútil del día. Sí. Profe, vea, ya me acordé. ¿Usted sabe cuántos millones de habitantes tiene Italia? ¿No? ¿Seis? No. ¿Italia? ¿Italia? No, un poco, profe. Multiplíquelo por 10. 70. 60. Ya. Bueno, profe. ¿Por qué es inútil? Pero esa no es la pregunta. No, esa no es la pregunta inútil del día. De esos 60, ¿cuántos fuman? ¿Cuántos fuman? No, pues. Sí. No, y también me ha preguntado cuántos son Piel Roja y cuántos son Marlboro, ¿o qué? No, hasta allí. No, ni idea. Profe, el porcentaje. Yo le pongo, sí, claro, si Italia es un país viejo, el 85% de las personas. Casi, profe. El 75% de las personas. Yo me imaginé porque son la gente. No, mentira, mayor, profe. Fuma. Profe, no. Me equivoqué. Al revés. El 25%. Uno de cada. ¿El 25%? Cuatro, no, ese dato no puede ser, sí, cierto. Sí, sí, profe, pero pues a ver. Uno de cada cuatro que fuma a estas horas de la vida, sabiendo las consecuencias. ¿Qué pasa? Alto. No, que la cifra es alta. No. Para ser un país como Italia, no. Bueno, 25% de la población fuma. ¿Y sabe cuánto fuma el porcentaje aquí en España? No, ni idea, profe. Pues bueno, yo dejo la tarea para mañana. ¡Ah! Profe. No, porque es que aquí se fuma mucho, ¿eh? Aquí, no, aquí pues, incluso aquí la gente prefiere morirse de frío, como dice, pero bueno, al final salen y fuman. Me dicen desde Madrid. Oiga, escuche, me dicen desde Madrid. Dígame. Muy buenas, profesor Freddy. Varias cosas de rutina. Pero lo que pasa es que si lo hago saber, ¿cómo hago para continuar con mi compañera de vida? No, muy duro. ¿Calificación, profe? Este, muy sincero, 8.5. Profe, vea. Además es que... muy sincero, muy precavido, ¿no? Quiere mantener su relación. Y okay, ya le dije a usted que para que una relación dure, perdure, sea bombril, siempre le razona a la mujer. Totalmente. Vea, profe, vea. El consumo de tabaco en España, 22% de la población en España afirma fumará diario. El 2% es fumador ocasional, mientras que el 25% se declara ex fumador. Bueno, hay que decir también que las campañas ayudan en algo, ¿no? Hombre, profe. Sí, pero la gente cuando tiene esa adicción es muy bravo. Eso poco le importa, como si eso lo lleva a la tumba, hermano. Claro, profe, pero pues cuando la gente es consciente, cáncer de lengua, cáncer de pulmón. No, pero si la gente fuera consciente estaríamos en un mundo mejor. Ah, pero pues, pero cuando a usted le dicen, Freddy, si usted sigue fumando va a vivir 5 años menos de vida de lo que usted pues tenía expectativa, tocó, de vida. A mí me tocó vivirlo. Ya. La gente cuando tiene la adicción, tiene la adicción. Sí, pero si la gente es consciente. Por eso, si fuera consciente, estábamos en un mundo mejor. Pero digo, saber pues la información que te vas a morir 5 años antes, Freddy. Sí, pero la gente tiene la adicción y eso es muy bravo. No, pero a mí sí que me gusta recordarles que van a vivir 5 años menos y que los 5 últimos no van a ser los mejores. Me encanta eso. Bueno, pues. Lamentablemente, a mis amigos, como le digo, cuando la persona fumadores tiene adicción, es muy bravo, es muy, pero muy bravo. No, pero mientras sean conscientes, bien. A ver, si vos eras consciente, pues no fumabas, porque todo el mundo sabe que se hace daño. Mientras sepan, pues, la información, profe, de que se van a morir 5 años antes. Pero la tienen. No, hay gente que fuma y no es consciente de que van a morir 5 años antes y que sus últimos 5 años de vida no van a ser los más placenteros. Hay gente que ignora eso, profe. ¿Qué hacemos? Si al final la gente prefiere el vicio. Sí, Nicky. O sea, no seas tan ingenuo que esa es una adicción brava. Hombre, sí, pero... Es lo que llaman, cuando me da el mono, me da el mono. Sí, así lo profe, sí, pero lo importante es que sepan que se van a morir antes. Y eso está bien. ¿Para qué? Pues por lo menos para que sepan, profe. Claro. Ay, hombre. ¿Ya entraba en gastos? Pues sí. Por lo menos que sepan, pues, que sus últimos 5 no van a ser los mejores. Oiga, ¿usted le gusta la hamburguesa? Sí, pero tiene que ser una cosa, pues, Foster Hollywood. No, o un no, Goico usted, Grill. No, pero a usted le gusta lo más chatarra. Un Fitzgerald. No, profe. Chatarra, ¿eso para qué? ¿Y entonces qué me va a invitar, pues? No. Si no, dice, las hamburguesas como los bocadillos pueden llevar prácticamente de todo entre pan y pan. Las clásicas no se libran del bacon, huevo, queso cheddar, carne, cebolla, tomate y lechuga. Pero hay fórmulas más arriesgadas. Por ejemplo, hace unos meses en un restaurante en Victoria, creó una receta muy innovadora para celebrar los 10 años de Victoria como Drink Capital. Puso en su carta una hamburguesa elaborada con ingredientes tan inusuales como setas, alubias, garbanzos, cacahuates, espinaca francesa, perdón, espinaca frescas, o pimientos asados con tomate. Sin embargo, esta vez hay un restaurante en la capital de la Besa que deja a todo el mundo con la boca abierta. Un nuevo taco. Según, a ver, es que aquí. Oiga, profe. Anuncia las cosas la y salen vendiendo otra cosa. Ya. Ah, mire, la cadena de hamburguesas ha colocado Doritos en su hamburguesa. No. Se mezcla, ¿verdad? Profe, en todo caso, lo que le quiero decir es que si me voy a comer una hamburguesa, tiene que ser una buena hamburguesa. No me voy a comer una... ¿Y usted qué mencionó? ¿Esas que mencionó son buenas hamburguesas? Profe, son las mejores hamburguesas del planeta Tierra. ¡Uf! Ah, bueno. Entonces cuando venga lo llevo a Burger King. ¡No! O McDonald's. No, ya sé que lo enredo con cualquier cosa. No, yo esas cosas no como. ¡Ay, profe! No. Pero usted decirme profe, tiene que... No. Probar la hamburguesa de Goico, profe. No. Eso es una cosa seria. No. ¿En serio, profe? ¿Sabe qué hamburguesas eran buenas? ¿Cuál? Carrera 26 con calle 15, Barrio El Jardín. Las famosas hamburguesas que abrían todas las puertas. Borracho que se respete, iba y compraba la hamburguesa y con eso tenía el paraíso en la casa. Profe, pero esas no fueron... ¿Las que decían que tenían carne de caballo? ¡Bah! La carne de envidia. ¡Nos vamos, las 12! ¡Chao, hasta ay, mañana! ¡Ay, Dios mío! ¡Chao, profe! ¡Agur es que le digo! ¡Agur! A las 2 de la tarde tenemos el programa deportivo y luego tendremos más adelante. Bueno, hoy en la tarde tenemos una reunión muy importante que define el futuro de la contratación de un equipo de fútbol. Ay, Dios mío. Una reunión importante, estaré una horita nomás con la gente. Reunidos. Vale, profe. Tarde. Esta noche juega el Real Madrid, no se olviden. No se olviden que juega el Real Madrid en Champions. Partido bravo. Cosas, la gente puede cosas pensar, más importantes bravo. Ahí en la vida, pero bueno. No, pues que nada. Los valencianos ahora hablan de la mascletada esa por hombre. El equipo malo que tienen. ¿Sabe qué? Deje así. 96.0 Oriente Estéreo. Chao, Oriente Estéreo. 107.1. Este es el Café de la Mañana. Jimmy Company Production de Phantom. En compañía de Nicky Cuervo y Freddy Cortés, les decimos hasta mañana. Si yo no lo comí. Agur. Euro Latina es más música. Ve. ¿Qué has hecho con mi vida? ¿Qué has cambiado todo? ¿Qué has hecho con mi mundo? Que todo es distinto. Desde que apareciste ya no soy el mismo. Solo vivo soñando que estaré contigo. ¿Qué pasa con el sol que no quiere esconderse? Y baila con la luna sin ningún reproche. Parece que el reloj quisiera detenerse. Para alargar el tiempo que dura la noche pensando en ti. Siento que ando por las nubes cuando yo te veo. Cuando te veo. Siento que la prisión me sube. Yeah. decir mil cosas, pero al final no puedo. Me vence la timidez y es que hablarte no me atrevo. Siento que ando por las nubes cuando yo te veo. Cuando te veo. Siento que la presión me sube y estalla el deseo. No sé lo que voy a hacer con este amor que yo siento. No tengo que confesar, pues si no lo digo reviento. Esconderse y baila con la luna sin ningún reproche. Parece que el reloj quisiera detenerse para alargar el tiempo que dura la noche pensando en ti. Siento que ando por las nubes cuando yo te veo. Cuando te veo. Siento que la presión me sube y estalla el deseo. No sé lo que voy a hacer con este amor que yo siento. Pues si no lo digo, reviento. Minutos. Esta es la superestación. La superestación. Ah, sí. Escúchala y respira. Eurolatina FM. Aunque la forma ya no es igual, tal vez palabras mal dirigidas dejaron huellas que gran pesar. Llegó el invierno, gotas de lluvia que lentamente cayendo van. Llega la tierra, le das aliento y los rosales florecerán. Una esperanza quiero de ti, gotas de lluvia moja esa flor. Si alguna cosa quiere de mí, que me lo diga sin un rencor. Es tan difícil pedir perdón, me callo, mejor me voy. Si en mi silencio no puedes ver, si no quieres comprender, yo no he aprendido a pedir perdón. Me callo, mejor me voy. Yo reclamo el mismo trato cuando tú fallaste, yo te perdoné. Y a pesar que no es lo mismo, porque más marcada queda una mujer. Yo reclamo el mismo trato cuando tú fallaste, yo te perdoné. Y a pesar que no es lo mismo, porque más marcada queda una mujer. Thank you. Dianita Daza y Kelly Johan.